y al principio asentado en su ser. Palabras malditas son llevadas al otro lado del arcén. Carretera que lleva el pecado, absorbiendo sin tener el eco de mil voces amargas enfrentadas a la vez. Tenebrosas artes ocultas, embrujado en su poder. Sangre a un día resbalando hacia el borde sin caer. Rayos, truenos de tormenta, gritos, llantos de dolor. Espirales de humo en el aire, azufre envolviendo el terror. Atravesado el campo del horror, solo hallaste vacío en el límite de la imaginación. Entre las risas, el delirio. Entre las